borracho. Mírenme, acá estoy tirado en una cama de hospital. No sé lo que pasó, de pronto me mareé y solo 5 vinos me tomé. Me quiere rescatar, me dice que yo deje de tomar. No sé qué voy a hacer, sin mí ni sin mujer. Esto a mí no me puede suceder, porque yo solo quiero tomar, porque yo solo quiero escabiar. Yo quiero tomar, yo quiero jarrear, yo quiero escabiar, yo quiero quedar muy duro estar hasta el día de mi muerte. Para el amigo Maxi de Ciudadela y toda la vagancia borracha de Comodoro Rivadavia. En una cama de hospital. No sé lo que pasó, de pronto me mareé y solo 5 vinos me tomé. El doctor me quiere rescatar, me dice que yo deje de tomar. No sé qué voy a hacer, sin mí ni sin mujer. Esto a mí no me puede suceder, porque yo solo quiero tomar, porque yo solo escabiar. Yo quiero tomar, yo quiero escabiar, yo quiero tomar, yo quiero carrear, re duro estar hasta el día de mi muerte.